Hoy para mí es un día... ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué bien me queda este vestido de encaje y lentejuelas! Me acito más estilizado. De hoy no pasa que mi Paquito me eche un ojito. Y si es en el medio, mejor. Mío, mío, mío, para mí, adjudicado. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, Mari, que se te caen las bragas! No me extraña, hasta el sobaco las llevo. Con lo sé sí que estaría yo con un tanguita de tres cuerdas. ¡Ole, ole y ole! El corazón contento, lleno de alegría. ¡Mua, mua, mua, cuánto me quiero! Si pudiera me casaba conmigo, pero como no puedo, lo haré con mi Paquito. Hoy es tu día, Mariloli, hay que darlo todo. La prensa del corazón va a estar allí. Y a salir en el ola, deportada, como una reina. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubre su amor. ¡Ah, la coleta calva! No me acordaba ya de ella. El rapel de los famosos estará también. Con su toga de colores, su coleta, su tarot. El pobre no da ni una, ni en el bingo. Como se acerca mi Paco, le engancho de estos cuatro pelos y salimos en las portadas. Sobre aviso, no hay engaño. Fumando espero a mi Paco que yo quiero. Y con disimulo voy y le toco el culo. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. ¿Has escuchado? Mariloli se va de fiesta. Guión, voz y máscara de Yolanda Juzgado, FLM Radio.